estoy un poco hiperventilada, pero de pura felicidad. Vamos a seguir hablando de repertorio, me la dije nunca entero. Y el siguiente tema se llama Tormenta Eléctrica.